y regresamos con más de La Rayuela. 10 de la mañana con 14 minutos, ya estamos de regreso con La Rayuela. Un saludo a Bachita que no nos pudo acompañar en este día, pero ya estamos pendientes de ella, lo que suceda. Estamos junto a María José Carrera, poeta y escritora. Bienvenida, mucho gusto. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Igual un saludo a todas las personas que nos escuchan y a Bachita un fuerte abrazo. Así es, tenemos que contar ahorita que estamos en un proyecto nuevo de poesía, ya que, como entenderán, la poesía no es tan consumible en el país. Entonces, María José está en un proceso de un producto que va a salir en la FM, se llama Verso Tras Verso. Coméntanos un poquito más acerca de eso. Bueno, pues sí, les cuento que estamos ya hace un par de meses, habíamos empezado con este proyecto que se llama Verso Tras Verso, que es para que la poesía se tome la radio. Entonces, nuestra intención con este proyecto es que se difunda más esta cultura poética y literaria en el país, porque a veces hacen falta espacios para la cultura. Digamos que se lo promueve bien, se ha hecho varias cosas en el tema de cultura últimamente, ha tenido más fuerza, pero creo que la poesía y la literatura todavía tiene muchas deudas pendientes, porque en otros países de la región incluso se ve con mucha más fuerza. Todos los festivales que se hacen de poesía tienen mucha mayor acogida a nivel internacional y dentro del país en el tema de audiencias y todo. Es mayor que aquí. Entonces, digamos que estoy tratando de, con este proyecto, la idea que he tenido es dar espacio a nuevas voces, también para que las nuevas generaciones que estén escribiendo poesía se sumen a presentar su obra, que ellos nos cuenten un poco más de sus vivencias a través de sus versos. Porque a veces, digamos, por tema de recursos o también de apertura en editoriales, en, digamos, en distintos medios para publicar, no todos han podido publicar ya un texto. Entonces, la idea es que la radio sea un espacio, una ventana para que ellos se muestren. Una nueva forma de difundir la poesía. ¿Y qué tipos de autores son nuevos, son ya conocidos? Coméntanos un poco de eso. Bueno, hasta ahora hemos trabajado con bastantes autores que ya han publicado, porque, digamos, he estado en el círculo ya que he conocido a estas personas que tienen ya renombre, varios libros publicados, y que suenan ya en el mundo de la literatura aquí en el país y fuera también. Pero la idea es que cada vez se sumen más personas, sobre todo voces nuevas, porque como les comentaba, entonces lo que queremos es que tengan un espacio todos quienes crean poesía y quienes quieran difundirla son bienvenidos. Entonces cuando gusten, nos escriben, nos llaman y nosotros les damos este espacio para que ustedes puedan poner su voz en sus propios versos y se presenten en la radio. ¿Qué tal trabajar con los autores de los poemas? Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Les cuento que también Andrés, que me está entrevistando ahora, él es también productor de esto. Él está en la parte de la edición, la grabación. Entonces estamos trabajando en conjunto. Así que tú también, y ahora yo les cuento y después tú también nos dices qué te parece esta experiencia. Porque obviamente sé que para ti es algo nuevo, para todos, digo, para mí también es algo nuevo este proyecto de poesía en radio, y bueno, y para ti también que te has ido sumando. Entonces yo les cuento, ¿qué tal ha sido trabajar con los poetas? Fascinante. Realmente a mí me gusta mucho porque me he acercado un montón a su poesía, a su obra, a las cosas que ellos tienen que decir. Entonces realmente puedo ver al ser humano. Y tengo la poesía de primera mano, como yo siempre digo, yo soy súper gustosa de que cada día venga alguien y me recite poesía al oído y esté yo en primera fila, porque no todos los días tienes a un poeta frente a ti que te esté recitando su propia poesía, su propia obra. Entonces realmente es algo que te llena mucho. He podido ver, a conocer a muchas personas, algunos ya los conocía, entonces tuve la oportunidad de invitarles, trabajar con ellos. Quienes han aceptado gustosos, les parece también interesante el proyecto. Y esto también me da mucho impulso a seguirlo haciendo, porque veo que hay el apoyo y el interés de su parte. También hay personas que he conocido solamente por el proyecto, entonces también me está abriendo mucho el campo en esta parte de la poesía, ya que yo he empezado ya en la parte poética, entonces quiero también sumarme ya al mundo de la literatura, y vamos haciéndolo ahí, paso a paso. Sí, como mencionó María José, yo también soy parte de este proyecto y la experiencia es única, se ve la emoción de cada poema, como la pasión que le meten los poetas, entonces es algo diferente que yo yo a temprana edad no conocía tanto de la poesía, no me inmiscuía tanto, pero en estos meses que he pasado haciendo, es gratificante poder escuchar, vivir las experiencias que ellos tienen y sentir esos sentimientos que le ponen a cada letra, a cada palabra que se cuenta ahí. Y súper chévere, la verdad, y María José también que me dio la oportunidad de estar en este proyecto, gracias. Y ya, a seguir adelante en este proyecto, ¿cuándo va a arrancar más o menos? Estamos esperando que ya salga en pocas semanas, porque ahora estamos ya en la fase de edición, musicalización. La idea es que esta poesía que cada uno de los poetas nos cuenta sea una historia. Entonces, que llegue más allá de versos sueltos. No queremos que sea como, bueno, escuché otro poema, escuché a otro autor. Sino que la gente realmente los disfrute, que le empiece a coger este cariño que le hace falta a la poesía. Porque a pesar de que hay mucha gente que le gusta la poesía, que lee libros, que consume libros, creo que hace falta mucho, mucho impulso aquí en el país. Diría que a nivel mundial, pero vamos empezando nosotros por aquí porque queremos que la cultura se promueva, porque sea un país que tenga otra riqueza, otra mentalidad. Entonces, sí, es chévere ver cómo la gente se va... Queremos ver, ¿no? Que la gente se va interesando en esto. Y es chévere ver igual en la radio, que cada uno ya les conoce a los poetas, ya escucha, hace comentarios. Entonces vamos viendo que sí, va tomando fuerza, va tomando forma el proyecto. Y esa es la idea, ¿no? Entonces que la gente pueda escucharlo y le vaya cogiendo el gusto, vaya diciendo, ya conozco a este autor, me ha sonado ese nombre. O este verso, sí, lo escuché ya. Porque a veces lo que uno lee puede olvidarse porque también lee muchas cosas, pero cuando la voz es dulce, cuando la voz llega a otra persona, creo que la radio tiene esa fuerza, ¿no? Como que a través de la voz puedes llegar y puedes transmitir mucho más que en un texto, porque el texto a veces es un poco frío, puede volverse un poco frío, depende de cómo lo leamos. Pero si tienes tú la voz del mismo poeta recitándote su obra, entonces ya es distinto. Y eso queremos, que la gente lo vaya tomando con mucho cariño, con mucho aprecio y lo vaya disfrutando, así, de a poco, hasta que ellos mismos pidan más. Así queda la invitación para que vengan nuevos poetas, poetas conocidos que quieran integrarse en este proyecto. Tú como poeta, ¿qué mensaje le das a las futuras generaciones que quieren inmiscuirse en este arte que es la literatura? Bueno, pues como siempre digo... A veces es mejor tomar el riesgo que quedarse con la duda, ¿no? Entonces, a todas las personas que les gusta escribir o que tienen esa espinita de tal vez querer crear poesía, crear literatura, narrativa, que lo hagan, que no tengan miedo. Hay que correr esos riesgos a veces, hay que hacer las cosas que nos gustan, porque a veces es difícil empezar. Pero cuando uno ya tiene el impulso, se va a dar cuenta que hay quien le apoya, quien disfruta lo que escribes. Entonces, hay que hacerlo. Y además que es un aporte también al país, es un aporte muy grande que haya nuevas voces poéticas, nuevas voces literarias, y también que se haga mucha gestión en esta parte de la cultura. Entonces, yo invito a los jóvenes que quieren crear, que están creando, que no paren, que no tengan miedo, que lo hagan. Y también siempre hay personas que están abiertas para publicar, para leerlos, para hacer una crítica de su obra y también para darles espacio. Entonces, este es uno de los espacios. Son bienvenidos todos. Entonces, quienes quieran participar, quienes escriban poesía, no necesitan ser ya autores publicados de renombre. No queremos solamente eso, sino también queremos nuevas voces que se vayan sumando y que busquen una ventana. Nosotros les queremos dar ese apoyo también y queremos escucharlos, porque eso es lo importante, lo interesante, ver el talento que hay en el país. Así es, ya quedó hecha la invitación para que vengan a la radio de la Casa de la Cultura a integrarse en este proyecto súper chévere para difundir la poesía, que ya es momento de que todas las personas consuman este tipo de arte, que es genial, la verdad, en estos meses que he estado, la verdad es genial y les recomiendo mucho a que escuchen cuando ya salga el programa. Y muchas gracias, María José, por estar aquí en La Rayuela y esperamos tenerte en otra ocasión. Claro que sí, muchas gracias igual por la invitación. Ya saben, todos están bienvenidos a sumarse al proyecto. Ustedes no, se comunican acá a la radio y nos cuentan entonces quiénes quieren participar y con gusto nosotros les vamos a dar el espacio. Así que vengan todos. Y Andrés, muchas gracias. Igual, gracias por tu apoyo en el proyecto. Va a salir muy bien. Esperamos que sea un éxito y que siga esto adelante, porque este es el primer paso, pero hay mucho más todavía por hacer. Así es, queda hecha la invitación. Nos quedamos con la programación de La Rayuela. Hasta la próxima.